zombies que te trae el ritmo tropical. Quise tenerte en mi corazón, pero tus caprichos te alejó de mí. Sabiendo que yo te quería, porque tú me traicionaste. Sabiendo que yo era tu dueño, porque tú me traicionaste. Sabiendo que yo te quería, porque tú me traicionaste. Sabiendo que yo era tu dueño. Sabiendo que yo te quería, porque tú me traicionaste. Sabiendo que yo era tu dueño, porque tú me traicionaste. Sabiendo que yo te quería, porque tú me traicionaste. Sabiendo que yo era tu dueño.